Necesitamos del amor que nos da en su corazón. Necesitamos de él. Solamente debemos pedir en el nombre del Señor. Necesitamos de él. Yo necesito hablar con él para poder tener perdón. Necesitamos de él. Es el único camino para tener la salvación. I pump it up, pump it up, yo. I pump it up, pump it up, yo. Come on now, and here we go. Sabes muy bien que muchas veces cuando tenemos tristeza terminamos tomando, bebiendo, ay, ay, ay. Y tú lo sabes también que muchas veces cuando nos duele lo que sea terminamos tragando. Conquistando las naciones para Cristo. ¿Y con qué? Buscando la felicidad, pero si eres muy necio no vas a aceptar. Watch it now, my boy, my boy. Que te sientes vacío por nunca buscar la manera de ser feliz. Necesitamos, necesitamos el amor que nos da en su corazón. Necesitamos de él. Todos debemos pedir en el nombre del Señor. Tú eres. Yo necesito hablar con él para poder tener perdón. Necesitamos de él. Es el único. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs.